por momentos. Ahora comienza a limiar, con Fidel Mouzo. Espero de manera sincera que el esfuerzo que habéis hecho al desplazaros para venir a mi casa se haya saciado bebiendo cerveza y comiendo empanada. Igual ha faltado el pulpo, pero habrá que dejarlo para otro día. Que tengáis buen viaje. Albert, PR17 y Joe Spinel, arroba Spinel Joe en Twitter. Hola. Hola, ¿qué tal? Un placer. Supongo que nuestra cerveza local, la que todo el mundo conoce y que igual no deberíamos mencionar porque no paga publicidad y en el Limiar no vamos a venderle cerveza a los vecinos. Albert, supongo que habrá alguna cerveza parecida o local en vuestra zona de la que presumir, ¿no? Como hacemos nosotros con la nuestra. Hombre, está la Estrella Damm, que tiene los mejores anuncios de verano, de ir a la playa y tomarse una cerveza con actores famosos y cosas así. Pero creo que está más buena la Moritz. Lo que no sé si es muy local la Moritz. ¿Pero que es una marca alternativa, otra comarca diferente? Corre por aquí. Digamos que es una cerveza más homologable. La Estrella Damm tiene fama de tumbar a los ingleses, no os cuento más. ¿Y yo, Spinel? ¿Tú también la misma o tienes otro gusto cervecero? Sí, yo diría que sí, que la Estrella Damm y la Vol para mí son la cerveza... Ahí también está la Moritz por aquí, pero bueno, la Moritz es un timo, porque la Moritz realmente la hacen en Zaragoza. Pasa que, bueno, la fábrica original estaba aquí en Barcelona hace muchísimos años y han aprovechado para decir, no, la cerveza original de Barcelona, Moritz, falso. Y después tenemos la San Miguel, que es como meado de gato, y ya está. Bueno, yo aquí en mi casa os he ofrecido como buenamente he podido empanada, porque es muy típica y socorrida para estas situaciones en las que sabes que va a venir visita a casa. Pero si hubiese ido a vuestra casa, ¿qué me hubierais ofrecido? ¿Algo similar y que sea típico en Cataluña en general o en vuestra zona en particular? Vamos. Hombre, el pisco labis de toda la vida es el pan tumacat am, con lo que sea. El pan con tomate pega con todo, ¿no? Para mí el pan con tomate, tomate frotado, es algo que sí que cuando sales lo encuentras a faltar, ¿no? Que te vas a comer a Madrid el bocata calamares, sí, y te pone y te quedas mirando el pan seco y te entra como un algo, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, luego tienes los calzots también. Ah, bueno, pero los calzots se comen con babero y cosas así. La mitad del comerse calzots es ponerse guarro. Sí. Eso es como el comerse aquí el marisco, pero claro, a otro nivel, ¿no? El calzot es como el condón deshilachado de la naturaleza. Es una cosa muy, muy, muy asquerosa, sí. Está muy bueno, ¿sabes? Venga, entonces, que ya nos empezamos a alargar en el Limiar y me imagino que ir de regreso a Cataluña va a ser un buen paseo y vais a tener tiempo para bajaros toda la cerveza que habéis bebido porque, madre mía, ¿cómo os habéis puesto? A ver, obviamente esto es una broma que os hago porque no ha sido tanto la cerveza que habéis bebido, pero o sí, depende. Lo cierto es que entre colegas a veces podemos permitirnos este tipo de coñas y supongo que el contexto... ¿Y más? Sí, dime. No, pero creo que más, hombre. Que... Supongo que el contexto y la situación hablan por sí solas de hasta dónde podemos llegar. ¿Vosotros tenéis una idea muy propia de qué bromas o chistes aceptáis de colegas o no? Hombre, siempre habrá algún límite a nivel de personal, familiar, de pareja, que decimos, hombre, hasta aquí. Más que nada por mantener la amistad y decir, hombre, te está pasando, yo qué sé. Sí. No te metas con mi pareja, no te metas con mi familia... Y a nivel de ideología, yo creo que ya hemos pasado todos los límites posibles, entonces no. Sí, pero siendo de donde somos, sí que hay un nuevo límite fuera de lo que señala el compañero Joe, sí, que es el límite del procés, ¿no? El procés, la valla, sí, del procés, estás en un lado, estás en el otro. La gente que más o menos hemos querido estar... Sin que hubiera valla, nos hemos encontrado por oposición que sí que lo estamos y es muy complicado. Ese sí que es complicado. No he llegado a tener yo el caso de lo que se dice en redes de se ha roto mi familia, se han roto mis amistades, pero yo he tenido conversaciones con familiares y amistades que digamos que se pusieron serias de más. No llegó el incendio a arrasar Roma, pero sí que te encuentras con cosas así. Por otra parte, era algo que lamentablemente era previsible que ocurriera y al final cuando ha ocurrido, pues lo tienes que capear. Pero el concepto de límite del humor ¿Cómo lo explicaría yo? El límite del humor, si algo te hace gracia, en primera instancia y luego piensas, no tendría que haberme reído, pierdes un poquito el derecho a quejarte. Las cosas como son. Jerry Seinfeld decía aquello de, el límite es que tenga gracia. Si algo no tiene gracia, se convierte en otra cosa. Ya no es humor, es provocación, es... ¿cómo lo llaman? El posthumor, ¿no? Que el posthumor andaba en el filo de todo esto siempre. El posthumor puede tener mucha gracia, mucha gracia, mucha gracia, o simplemente ser una salida de pata de banco. Yo creo que ese es un límite que más o menos se podría entender, ¿no? Hay ejemplos a porrón. Hombre, yo te diría que posthumor a lo mejor sería Sacha Baron Cohen, ¿no? Sí, sí, sí. Sacha Baron Cohen. Jolín, la peli esa de Borat, yo la veía con asombro. Y algunas cosas las veía con disgusto, pero básicamente estaba entendiendo el chiste, que es en general. Sí. Y este es un tipo que ha andado mucho en el filo con diversas cosas que ha hecho. Hombre, Bruno después también tiene momentos que dices, o sea, por Dios. O sea. Sí, pero lo de Baron Cohen está bien, porque es poner un espejo. Sí, sí, sí, sí. En el fondo, el límite lo tienes tú allí, ¿no? Y es lo que él está tanteando. Y sí que, por ejemplo, a mí Bruno no me apetece verla. Pero Borat... Tiene esa frase que dice, soy el segundo austriaco más importante de historia después de Adolf Hitler. Sí, de hecho, el límite Hitler también tiene campo para correr desde hace muchos años. Sí, sí, sí. De todas formas, antes hablabais del tema catalán y sí que me resulta a veces difícil de entender desde fuera cómo podéis estar, pero se dan los dos sentidos, la broma, el chiste sobre el procés, como decíais vosotros antes, o igual es más de un lado hacia el otro, quién se lo está tomando la cosa de manera más intensa, no sé, hay veces que tengo la sensación, porque a lo mejor mi timeline en Twitter es así, de que quizás las bromas van más desde una parte un poco más, pues como hablaba hace poco en un podcast con alguien, desde los, como decías tú, Albert, de los, ¿cómo se os llama? Los equidistantes, a lo mejor, se puede decir así. Sí, sí. ¿Se puede decir que la broma o el chiste viene más de esa parte o de los dos lados? Es difícil de decir, pero por ejemplo, el famoso programa de humor que hace muchos años que funciona, que es Polonia, sí. Yo hace tiempo que lo dejé de ver. Yo de televisión, como decía hoy Jesús Quintero, es de buen gusto no ver televisión. Jesús Quintero diciendo eso. Pues en el Polonia, por ejemplo, yo veo las ondas expansivas de cómo funciona este asunto. En el Polonia el otro día hicieron un chiste muy amable acerca de Kim Torra, por ejemplo. Sí. Que en estos momentos es el presidente que está y no está, es binario. Y hicieron un chiste en el Polonia, que en principio, por el personal que hace ese programa... pues es más pro-independentista que otra cosa, y hicieron un chiste muy tonto, muy blanco, que no sé lo que es, pero debe ser una tontería, y se ofendieron los propios receptores, la audiencia objetiva del programa, se ofendió con el argumento de con lo que está pasando, que esto pasa mucho, con lo que está pasando, cómo reís del presidente. Bueno, sí, sí, no, hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Con Puigdemont no se puede hacer bromas, con Torra depende el día, y con la Esquerra Republicana todo lo que quieras ahora. Sí, sí, sí. Es sintomático de cómo hemos llegado, porque al fin y al cabo el humor... Yo no soy humorista, o sea, estamos hablando de esto porque es un tema que creo que nos interesa a los tres. Uh-huh. Pero yo no soy humorista, no escribo chistes ni nada por el estilo. Pero tengo una manera jocosa de ver según qué temas, ¿no? Y el tema está en que aquí el chiste empieza a tocar cosas que son como muy redeccionistas. Se está normalizando la tontería y se está normalizando reducir al contrario, ideológicamente, a términos muy primarios. Entonces, es aquello del campo de minas. Yo escuché a un humorista en una entrevista diciendo, cuando yo estoy en Barcelona puedo hacer unos chistes y cuando me voy a Girona ya no. Se ha llegado a eso. Hombre, aquí hubo el famoso día del 1 de octubre, me parece que fue la polémica entre Tony Mook y David Guapo, sobre si hacías el programa o no, el show en cada uno en su teatro o no lo hacías. Ah, no recuerdo bien quién decía que sí y quién decía que no, pero la trifulca fue por Twitter. Decías, madre de Dios, o sea, pues si tú quieres hacer tu monólogo en directo ese día, pues lo haces, punto y final. Pero creo que era David Guapo y Tony Mucker que decía, pero ¿qué estás haciendo? Esto es, hoy no es un día para hacer ningún humor, no sé qué. Hoy creo que nos van a matar los vecinos de la escalera, pero bueno, yo creo que a estas alturas me lo permiten todo. Espero que no nos monten una junta urgente como parodian a las comunidades de propietarios, por ejemplo, la que se avecina, donde independientemente de si te gusta o no, pues la caricatura de las comunidades de vecinos hay que reconocer que es simpática, porque igual siempre en esos vecinos de esa comunidad identificas a otros vecinos que podemos tener todos, ¿no? Hemos empezado hablar de risas, de humor, de límites del humor, pero estaría bien saber de qué tipo de humor sois vosotros. ¿Qué referentes tenéis a día de hoy a la hora de consumir humor? Porque al final también es verdad que es algo que ejercemos o tratamos de ejercer todos los días a nuestra manera y como buenamente podemos, pero supongo que el humor también es un producto de consumo, ¿no? A ver, yo soy muy de Buenafuente, porque Buenafuente se tiró muchísimos años haciendo radio. Antes de llegar, pues por ejemplo, a la televisión a nivel nacional, que es donde está ahora, antes de aparecer en TV3 y, digamos, convertirse en una cara conocida, es un tío que estuvo muchísimos años y, de hecho, está haciendo Nadie Sabe Nada, que en el fondo Nadie Sabe Nada es un podcast muy podcast. A mí es algo que me suena a cosas que se hacen en el podcasting. Y él... Yo es un tema que quería comentar, este, sobre la influencia del podcast en el humor de hoy. Sí, sí. Luego hablamos. Yo la primera vez que escuché Nadie Sabe Nada, digo, esto me suena. Esto lo he escuchado en otra vida, que es la vida del podcasting. Pero Buenafuente tiene la capacidad, y eso está muy bien, de hacer un humor muy blanco, es decir, no insulta, no es... ¿cómo te diría? No tiene ningún atisbo de nada soez, y de ser muy observacional de lo que ocurre. ¿Vale? Entonces es aquello de el golpe final, la chinita está muy bien cuando la tira. Ahora mismo, pues claro, trabajando en televisión tiene guionistas, gente que le escribe el material, etcétera, etcétera, y él es el que lo criba y básicamente el que lo suelta en el monólogo y tiene buen timing y tiene buen estilo haciendo las cosas. Pero Buenafuente, por ejemplo, en la radio, yo me acuerdo del 11 de septiembre de 2001, los atentados en Nueva York, que... el primer lunes, cuando la situación se normalizó mínimamente, él hacía un programa de humor en la cadena SER, hizo un gag maravilloso con los marines aterrizando de helicópteros en las ramblas y deteniendo a los moros que vendían flores. ¿En serio? Joder. Sí, es muy arriesgado, pero a él le salió, porque él, por decirlo de una forma, no iba a hacer nada extraordinariamente soez. Retrataba la situación en aquel momento que decías que harán los americanos. El 2001, el 11 de septiembre de 2001, era aquello que ibas a trabajar al día siguiente y se había acabado el mundo. Y siendo algo muy osado, toreó un límite del humor que existe, que es los americanos lo llaman demasiado pronto, el too soon. Cuando ocurre algo, no dicen... No hagas chistes de esto, te dicen. Es demasiado pronto, todavía no lo hemos metabolizado. Spinel, ¿qué referentes tienes? Hombre, yo referentes... Yo sí que, verdad, escuchaba muchísimo antes Nadie Sabe Nada. También te diré que una pieza clave de que Buenafuente se haya actualizado ahora es Berto Romero. Porque Buenafuente solo... Yo te digo que hay monólogos de él ahora actuales, que aunque tenga equipo de guionistas, dices, ostras, está bien, pero no es lo de antes, ¿no? No es el mismo nivel, pero sí que es verdad que yo lo reconozco, digo, si no estuviera Berto Romero, Nadie Sabe Nada, bajaría bastante el nivel, de cierta manera, ¿eh? Eso no quita que Buenafuente es un tío que sabe desenvolverse con muchísimas tablas y años. Pero para mí, referente ahora sería Juan Carlos Ortega. O sea, es un tío que le pones en un programa de radio, en la serie, donde sea, él hace todas las voces, él monta todo el programa él solo, piensas que hay cinco personas... que hay gente mayor con la que graba, los viejos de siempre que se dice, no, o sea, es él. Y encima consigue hacer cosas de 30 minutos que dices, son apabullantes, te hace unos giros de la hostia, y encima te ríes y dices, y esto lo hace una persona sola, o sea, es un crack para mí. Sí, radiofónicamente, por ejemplo, unos que escuchaba muy a menudo, porque el horario me iba muy bien, eran los especialistas secundarios. También, sí, sí, son de la misma familia también, sí, sí. Y especialistas secundarios, el humor que tienen es abiertamente surrealista, es muy Monty Python, para entendernos, y en radio funciona estupendamente bien. En cambio, con Buenafuente estuvieron, o al menos estuvo alguno de ellos, y no cuajó tanto. No, incluso tuvieron un programa en cuatro y tampoco salió bien. Pero son gente que el surrealismo de lo cotidiano lo elevaban a la enésima potencia. Tenían un programilla de media hora en Cadena Ser aquí en local, que era Mermelada de Ambrosía. Era buenísimo. Supongo que también a lo mejor a la hora de enfocar esta lo que hablabais de Buenafuente, por ejemplo, y de Berto, Joe, supongo que a lo mejor es porque el punto que le da Berto igual es el más canalla, igual es el más actualizado a los tiempos sobre el ir un poquito más. Correcto, ir un poquito, sí, más allá, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, mis referentes de humor son bastantes, sobre todo a la hora de consumo, y reconozco que, por ejemplo, la llegada de plataformas como Netflix, HBO o Prime Video hacen que, por ejemplo, el acceso al stand-up comedy americano sea apabullante y maravilloso al mismo tiempo. Claro, no, porque también, sí, sí. Aquí nos rasgamos las vestiduras con ciertas cosas que los americanos hace tiempo sobrepasaron y no se cortan ni un pelo. ¿Seguís algo de este tipo de humor? Sí, sí, al tener Netflix te es muy fácil acceder. Pero, por ejemplo, una muestra de cómo ha cambiado la sociedad. Siempre que se dice ha cambiado la sociedad, de un tiempo a esta parte pensamos, es a peor. Yo creo que no. Yo creo que es un poquito a mejor. Lo que pasa es que tenemos la facilidad ahora de opinar, todos, ¿eh? Y a veces cuando opinamos también se nos va la pincica un poco. Pero yo veía el otro día a Eddie Murphy, aquel monólogo que tiene vestido de cuero. Sí, el vestido de cuero rojo. Lo habrás visto, ¿no? Sí, sí, sí, que invita a James Brown. Sí. Claro, Eddie Murphy en el famoso programa de Jerry Seinfeld, que es Comedians in Cars Getting Coffee. Comedians in Cars Getting Coffee, como dice él. Lo coge, lo recoge Seinfeld, se lo va a tomar un café y le dice, Eddie, ¿vas a volver? Dice, sí, pero tengo que volver con todo el material nuevo porque yo en los 80, siendo joven, con mi perspectiva de la vida y con lo que yo explicaba, pues es que no es que la gente se ofendiese ahora, es que no se iba a reír. Porque los códigos han cambiado, la sociedad ha evolucionado, en líneas generales ha evolucionado algunas cosas a mejor. Y directamente no iba a tener gracia. Si hago un chiste sobre llevo pantalones de cuero, no me mires el culo, en los 80 te reías. Y ahora no se te va a reír nadie. Y es... No es porque se ofendan, es porque ya no tiene gracia directamente. Un poco de eso va la peli de Dolemite Is My Name, que está en Netflix, de Eddie Murphy, ¿no? A eso de un cómico que se tiene que actualizar y roba los chistes a un pobre mendigo. O sea. Sí, roba los chistes a un mendigo, pero si tú te fijas, Dolemite, el personaje, porque la película está muy bien, ¿eh? Yo la recomiendo. ¿Qué chistes hace? Sí, eso... Hace chistes... Por ejemplo, visuales en la portada de sus discos. Los discos eran Dolomite desnudo con chicas tremendas. Sí, sí, sí. Y alguien decía, qué soez es todo esto, ¿no? Porque está la portada está llena de pechis. Sí, sí. Y dice, no lo entiendes. Y dice, pero tú me ves en medio de todas estas mujeres. Y tal. Claro, ese concepto ahora mismo ya no se haría. Pero era una coña de los discos de Jimi Hendrix, que tenían portadas así. Y demás. O sea, es... Los tiempos cambian y el humor cambia y la percepción que tiene la gente también cambia. Otra cosa es los ofendidos. Que yo, sin hacer humor estrictamente, me he encontrado con gente que se escandaliza de que yo haga chistes de según qué. Chistes que son tontísimos en un programa, en un podcast que es de cómics y pelis mala. Y ya te encuentras ofendidos. Dices, pero hijo mío, que estoy yo en una esquina del internet. Déjame vivir, que yo me controlo, que no es para tanto, pero la gente se ofende. Y eso es algo que también marca un límite que es externo a las intenciones de quien pueda hacer un chiste, una gracia o decir una tontería, que es la coraza que nos hemos construido y las redes sociales y cómo la opinión... A veces, ahora todo el mundo tiene opinión de todo con bastante ardor y poco conocimiento. O sea, aquello del cuñado ahora se ha convertido en... Es que lo he visto en Facebook. No sé si hemos avanzado. Todos los humoristas en algún momento yo creo que dicen alguna que la lía. Puede ser algo estudiado o no. Es decir, sabiendo que te vas a encontrar esas ofensas en gente ajena, no se busca un poquito la polémica para que se mueva un poco el avispero. Hay veces que el humor, si quiere ser realmente transgresor, a alguien va a acabar ofendiendo. Depende de cómo de fina tengan la piel, puede ser más rápido o más o a una escala mayor. Pero quiero decir que al final lo que se busca es que haya alguien que le toque la moral lo que está diciendo un cómico en el momento. El caso más claro ahora mismo sería de Suárez. O sea, ese señor no es que tire de vez en cuando, es que tiene ametralladora y va soltando burradas every time. Y claro, es un tío que... vale, lo puedes decir si trabajas en clubs nocturnos que te van a escuchar un público de 10 personas, como le pasaba a Ignatius. Pero claro, si trabajas en los grandes, si trabajas en Vodafone, trabajas en Movistar, habrá cosas que van a picar. Y aunque pidas perdón, te van a mandar a la puta calle. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Le sale bien? Es decir, ¿tú crees que David Suárez se va a convertir en un humorista que todo el mundo tenga presente por el hecho en sí de buscar esa provocación continua? No. No, no. Y además... Joe me hizo llegar, no, creo que nos hizo llegar. Sí, el despido en directo de Buenafuente. El despido que tuvo con Buenafuente, y lo más patético del caso, para quien no pilote, este señor trabaja en Buenafuente, trae su material y lo presenta en directo, y hace como una especie de encuesta sobre Buenafuente. Sí, sí. Con público en directo y tal, y viene y saca un gráfico y dice, mira, la gente, las tres cosas que dice de ti, que eres viejo, eres un viejo millenario gay y que te gusta, pues, con perdón, chupar pollas y tal. Y entonces, yo creo que Buenafuente lo despide en directo por dos motivos. El primero es porque David Suárez no ha hecho ni bota de gracia. No sé si se ha ofendido tanto o no, pero Buenafuente lo despide en directo porque él sí que tiene el gag. Y el gag de Buenafuente echando a David Suárez es muy gracioso. Sí, no, sí, es verdad. Yo diría que sí que hizo un poquito de gracia, porque, a ver, sí que es verdad que ya está un poco desfasado, porque se fue a buscar a Dinio, a la sala Bad Duck, y le pregunta sobre Buenafuente. Y Dinio le dice, no, Buenafuente, te he botado un poco de coca, no sé qué, ¿sabes? Y dices, claro, pero que dices, coño, que está... Claro, si lo ves en un programa local de madrugada, pues te da un poco de risa. Pero para el formato que es Movistar... Es que buscan otra cosa, o sea, otro material. Y encima después, el segundo gag que le hizo fue montar una cinta porno en VHS cutre con Silvia Abril y Buenafuente en la portada. Y claro, yo creo que ahí ya fue el decir de, mira, vete a tomar por culo. Sí, pero lo hace con tanto aplomo Buenafuente, se lo queda mirando y dice... Sí, sí, sí, sí. Dice, ha sido un placer trabajar contigo. Piensa que trabajo no te va a faltar, que ahora hay muchos canales, muchos sitios, sí. Internet. Aprovecha estos momentos. ¿Sí? Y el otro dice, ¿me estás echando? Y dice, sí, sí, te estoy echando. Y claro, Suárez, yo creo que el tema de lo que hace Suárez me reafirma en el concepto de tiene gracia, o sea, te ríes de verdad con esto. Que es cuando lo votaron definitivamente de ¿dónde fue a parar? Vodafone You. Por está con Castelo, si no me equivoco. Con Castelo, otro que también. Pues lo echaron por el chiste de las felaciones de las chicas con síndrome de Down. Que no tiene gracia. Es que lo peor del caso es que es una manera de hacer que va directamente a provocar. Entonces, yo creo que el humor... No quiero ponerme aquí muy santurrón, pero yo creo que el humor apela a la deformación de la realidad. O sea, decir cualquier barbaridad sale muy barato y no necesariamente tiene que ser divertido. Y aparte de la barbaridad que dijo, porque eso es una barbaridad, yo es que no lo encontré gracioso. Y a veces la libertad de expresión, que está bien que se defienda y que yo lo entiendo, hay gente que valida todos estos follones simplemente por la libertad de expresión. La libertad de expresión se tiene que defender. Pero yo me atrinchero en lo mío. Es que no tiene gracia. La última de ese estilo ha sido la broma sobre la muerte de Kobe Bryant, ¿no? Que si, mira, han conseguido carne de Kobe. Había te ponía K-O-B. O sea, dices, sí, vale, humor negro. Pero claro, había gente que... Yo tampoco, sinceramente, desconocía que había tantísimo fan de Kobe Bryant y había gente que estaba como muy, muy cabreada con estos chistes. Sí. O sea, decir, no, hay siempre hay cosas que, hostia, ojo, cuidado. Sí, es el concepto del demasiado pronto. Sí, exactamente. Va a ser que fue a minuto cero ya. Mira, carne de Kobe. Y dices, José puta. Sí, sí. Vosotros sois, a ver, permitidme el comentario para que todo el mundo nos entienda, pero muy de hacer humor cuñado en sobremesas o reuniones familiares y de colegas. Uf, depende. Depende de la sintonía. O sea, yo si voy a hacer voy a soltar una burrada, la iré con gente que sé que me va a coger el humor y va a saber por dónde voy. Pero si es una quedada con amigos y sus parejas, no. O sea, no, porque sabemos que si soltamos una burrada van a poner caras de asco, va a decir, ¿esto qué es? O sea, ¿qué estás diciendo? O sea, entonces, sí. Depende del ambiente. Claro, claro, a mí me pasa en el núcleo familiar. Yo, por ejemplo, con la gente con la que grabo podcast, tengo una sintonía a nivel de sentido del humor y de explicar batallitas mucho mayor que, por ejemplo, en el núcleo familiar. Entonces, no pillan según qué chistes míos. No los pillan. Entonces, pues es un poco la frustración. Yo peleo y entonces no cuela nunca y me tienen por un bicho raro. Pero bueno, sí, hago lo que puedo. A mí me pasó, por ejemplo, en casa de los padres de mi chica, que son de Lleida y tal, pusieron salmón con eneldo. Y yo dije, ah, mira, ¿y febreldo tenéis? Claro, no pillaron el... Claro, no. Hubo un silencio brutal. Dije, vale. Sí, sí. Sí, de tierra trágame, ¿no? Claro. Oye, qué complicados son los suegros cuando no te pillan los chistes, ¿no? Porque en el fondo, yo, por ejemplo, con mi suegro me llevo estupendamente bien, pero yo estoy convencido de que ese hombre se ha ido a dormir y ha pensado, mi niña con el gilipollas que va. Más de una vez. Creo que es algo común, ¿no? Para todos. Todos lo habremos pensado. ¿Qué pensará mi suegro en el fondo de mí? Pero, claro. Eso lo he contado también en otro podcast yo, hablando con un tuitero sobre el tipo de humor que muchas veces se puede ver en Twitter y tal, que a lo mejor yo pues voy leyendo mi timeline, que lo tengo poblado de gente que se dedica pues a decir tonterías, y a mí hacerme mucha gracia y reírme solo y pensar, bueno, esto lo leo aquí delante de mi suegro y lo peto. Y quedarse mirándome como... las palabras que utiliza aquel día fueron tal cual. Es decir, este tío... O sea, quedarse con cara de mirarme y decir, este es gilipollas. Porque es que no le acaban de coger esa gracia. Igual es que a lo mejor yo también no la tengo. Esa es otra de las cosas que habría que mirar en el humor. Como hablábamos ahora de David Suárez. Hay veces que determinados chistes hay que saber hacerlos... Y no todo el mundo valemos para hacer chistes. Hombre, tú imagina ahora a Arévalo haciendo chistes ahora. Sí. Lo mismo. Sí, o sea. Sí. Arévalo tiene cosas de señor muy mayor. Lo vamos a dejar así. Pero Arévalo, en su momento, hacía lo que hacía gracia en aquel momento. Joder. En los años 80, pues hacía una gracia tremenda. Los cassettes de gasolinera, las actuaciones en la tele... Y la serie de televisión, la de Arevalo lo decía. Y petarlo en el teatro y todas esas cosas. Sí. Entonces, lo que hay que pedirle al señor Arevalo es decir, oiga, si es que ya no hace gracia, los chistes de gangosos, que es lo más evidente, y los chistes de mariquitas, que era un género, con perdón, pues sí. Ya no hacen gracia de por sí. La gente ya no entiende el mundo así. No se queje tanto por no poder hacer chistes de mariquitas, que además, por lo que parece... Cuando Arévalo dice, no, si yo en el mundo del espectáculo he conocido un montón, me lo he pasado muy bien y tengo muchos amigos, es verdad, debe ser verdad. Eso no lo pongo en duda, pero oiga, no se queje de no poder hacer eso, porque eso en el fondo tampoco opera a su favor. Refresquese un poquito, haga otras cosas, explique chistes, haga sus... Que eran cuentachistes más que nada Arévalo, sí, tal como yo lo entiendo. No, que es verdad que el humor clásico era este, yo qué sé, Pepe Negra, Casen, Manolo de Vega, o sea, Arévalo eran gente que contaba chistes, Eugenio, por ejemplo, pero sí que es verdad que... Sí, no, pero lo que quería deciros, es verdad que el humor es algo muy cultural y temporal, hay chistes que hacen gracia hoy, como estáis comentando Arévalo, Casen, o este que me... Joder, ahora se me ha ido el santo al cielo, que lo acabas de mencionar tú, Spinel. Bueno, es igual. De los que se vendían las cintas en las gasolineras, eso seguro. El caso es que eso sí que, digamos, han sido un tipo de humor con fecha de caducidad. Pero sí es cierto que hay otro humor que es muy atemporal y que aguanta muy bien. Y yo tampoco sé identificar muy bien cuál puede ser ahí el truco o el resorte que tenga ese tipo de humor para que se conserve tan bien después de pasar tantos años. Pues por poneros dos ejemplos, además de dos parejas. Tippy Cole, hicieron humor en época franquista, en épocas duras, pero tú puedes ver un sketch de Tipicolo hoy en día y reírte igual a carcajadas porque hay que reconocer que tienen un humor muy... Hombre, decir actual es mentir porque se hizo hace muchos años. Y yo creo que, por ejemplo, a Faemiño y Cansado le puede pasar algo similar con el tiempo. No sé ahí cuál es el truco, qué es lo que hay ahí para que cierto humor tenga esa caducidad y otro no la tenga. Sí, o yo qué sé, yo hace poco vi también de Pepe Villuela cuando hacía Río Clown y no ha envejecido mal, o sea. Pero sí que me da que mejor ves Martes y 13, yo qué sé, el chiste de la Pantoja, o las empanadillas y dices, hostia, es que ya ha pasado. Claro, o sea, eso me pasa a mí. Yo es que a mí, yo me recuerdo de las Navidades y los fines de año llorando de la risa y hoy en día los veo y digo, uy. Sí, sí, o que el de mi marido me pega. El mi marido me pega es un ejemplo de paso del tiempo. Joder. Porque y había otra también, la Surtado de Quiero que me pegues, me parece también. Sí. Chato Pégame, que era como una canción que tenía, ¿no? Algo así. Sí. Sí. Es que los tiempos cambian y los códigos del humor cambian. Entonces es sorprendente, volviendo por ejemplo a los cómicos americanos, ¿no? El Dave Chappelle de turno, que te lo quedas mirando y dices. Dave Chappelle es un tío que tiene un humor muy cáustico. Es un tío que observa lo que ocurre a su alrededor. Dave Chappelle es muy inteligente. Mucho más inteligente que el lenguaje que utiliza, que es de grueso calibre. De lo que puede parecer, ¿no? Y ves a Dave Chappelle, y Dave Chappelle tiene incluso especiales en Netflix donde dice: es que me ahostian en Twitter. Luego los tengo aquí y se me ríen. Ese es el cambio de código. Dave Chappelle tiene chistes atroces. Por ejemplo, él hablaba de la plaga de los opiáceos que hay en Estados Unidos, que afecta básicamente a población blanca de clase media, ¿no? Que es el chiste aquel de yo iba al centro comercial, me acerqué el coche, vino una drogadicta blanca comida por la heroína, con los dientes amarillos, oliendo muy mal y tal, y me dijo, te la chupo por $5. Y él se la queda mirando y dice, no, dos. El chiste en sí es divertido. El contenido es muy bestia, pero es lo que él dice. El contexto es lo que cuenta, porque al fin y al cabo Dave Chappelle, haciendo chistes, está explicando algo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, y la reflexión que él tenía es muy tocha. En el fondo estaba diciendo, la población blanca de Estados Unidos en este momento tiene problemas por los opiáceos de receta, los opiáceos piratas, el tráfico pastillas, la metanfetamina, la heroína, que también es lo que él decía, dice, la heroína siempre vuelve a pegar, siempre volverá y le pegará a quien más jodido esté. Dice, todo eso que estáis pasando ahora la gente blanca es lo que pasamos nosotros en los 90. En los 80, sí. 80-90, la epidemia del crack. Uh-huh. Sí, ¿sabéis cómo se arregló la epidemia del crack? Pues no se arregló, murieron todos, pensadlo. O sea, es una reflexión muy importante. Lo que pasa es que a veces se le da más importancia al chiste puntual que a los contenidos de gente que está haciendo humor y está haciendo un humor muy inteligente. Un humor con mucho contenido. Entonces, también te preguntas, ¿la gente cuando ve la tele y está armada con el teléfono móvil se para a pensar? Que es algo que también dice. Yo creo que precisamente lo que se puede reflexionar sobre lo que tú estás diciendo es que para hacer humor también hay que, pues eso, contextualizarlo y desarrollarlo para llegar al chiste y que no se eche todo el mundo las manos a la cabeza. No es lo mismo un tuit sacado de contexto en el que a lo mejor se te ocurra hacer una gracieta que no sabes muy bien de dónde sale ni sabes muy bien a cuento de qué viene y hacer un desarrollo contando un poco, llegando a, digamos, a... Vas sentando bases para llegar a hacer el chiste y que nadie se lleve las manos a la cabeza. Antes, cuando hablabas de David Suárez, que bueno, que los chistes que puede hacer pueden tener más o menos gracia, pero que intenta pasarse un poco de rosca, se me venía a la mente, por ejemplo, Anthony Jeselnik, que es uno de los monólogos, o dos monólogos creo que tienen en Netflix. Ese también hace unos chistes muy bestias, porque habla pues de maltratos, habla de tirar a niños al suelo, a bebés, barbaridades. Lo que pasa es que digamos que él lo ha revestido con un personaje en el que nunca se ríe, en el que continuamente te está contando un chiste detrás del otro y que no te da casi tiempo a reaccionar o a madurar el que ha contado porque ya te está metiendo el siguiente. Y tampoco sé hasta qué punto, qué recorrido puede tener un humorista así, pero es que el tío literalmente lo peta. Es decir, es que creo, eso, yo no lo he llegado a ver, pero he escuchado en algún sitio que incluso ha hecho un monólogo sobre el suicidio de un hijo de Eric Clapton, o por lo menos lo tenía en el repertorio, y no se ofendió nadie, porque según cuentan, tenía gracia. Joder. El tema es, yo creo que tener esa capacidad para saber contar sobre algo tan terrible y mostrarlo y que no te denuncien. Sí, sí, pero estamos hablando de gente, para que nos hagamos una idea, estamos hablando, por ejemplo, de Kevin Hart. Kevin Hart, el chiquitico este que sale en muchas películas ahora. Sí, también tiene un problema de faldas o algo así hace poco. Bueno, de Kevin Hart no me extraña. Pero Kevin Hart, por ejemplo, te pones a verlo en un especial, ha llenado el estadio de los Philadelphia 76ers. O sea, es como llenar, yo qué sé, por tamaño será, pongamos, el Bernabéu. Quizá un poco menos que el campo del Barça. Pero claro, como ha llenado todo, campo incluido, pues vete a saber cuánta gente había ahí. 70, 80, 90 mil. Una barbaridad. Hace un humor como muy imbécil. O sea, hace un humor de tengo una casa tan grande que me limita con el bosque y me ha aparecido un mapache. Dice, el hijo de puta del mapache quería entrar en casa, me picó en la ventana, le dije que no podía entrar y me amenazó como haciendo lo de Clint Eastwood, ¿no? En Gran Torino. Así con que me disparaba. Eso es el tipo de chistes que hace Kevin Hart. Kevin Hart está triunfando muchísimo, con un tipo de humor como muy tonto. Evidentemente utiliza expresiones muy callejeras, ¿no? El fuck, el shit y todo esto. Pero digamos que el contenido de su humor es muy para todos los públicos en líneas generales. A Kevin Hart le tocaba presentar los Oscars hace 2 años. Entonces le sacaron un tuit y no pudo hacerlo. Y además tuvo una campaña tremenda en su contra. Y Kevin Hart se fue a hablar con la gente de la academia y dijo, como no me habéis defendido, me voy. Y luego cogió y se disculpó por el contenido del tuit. ¿Sabéis el tuit de Marras, todo el follón que tuvo? ¿Sabéis cuál era? No, no. Pues él dijo, si descubro que mi hijo es gay, le romperé la casa de muñecas. ¿Vale? Madre mía. ¿El chiste cuál es? El chiste son dos. Que se tiene una casa de muñecas en niños porque se la ha comprado él. Claro. Y segundo, que Kevin Hart es muy pequeñito. Que es como decir, haré el Godzilla. Ese es el chiste. así está el patio. Y yo creo que Kevin Hart... O sea, también hay que conocer al personaje. Arguiñano soltó un chiste espantoso en El Hormiguero que le valió... una bronca de 3 pares de cojones. Era un chiste sobre 2 argentinas que una habla con otra y dice, ayer me violó un gallego. Dice, ¿cómo sabías que era gallego? Gallego como español, ¿no? Dice, ¿cómo sabías que era gallego? Dice, porque tuve que ayudarle. Vale, pues ese chiste, dices, joder, Arguiñano, tío, que la soltaron en El Hormiguero. Si conoces al personaje, Arguiñano al día siguiente se disculpó y dijo, hostia, es que se me fue la olla y no tenía que haber explicado esto. Pero ni a los colegas y tal. Y dices, bueno, es Carlos Arguiñano. ¿Quién no conoce a Carlos Arguiñano? Lo puedes perdonar porque no es su intención hacerlo de Suárez, que es, a ver si la monto. Claro. Hombre, Carlos Arguiñano, ahí la leyenda esta que siempre graba los programas seguidos para toda semana. Y el último, como va bebiendo copazos, el último es que ya va un fallo. Al menos antes. Entonces... No sabía, yo no tenía esa referencia, la verdad. Yo tenía entendido que los hacía seguidos con el en su productora, en el plató anexo a Bricomanía, y que lo que estaba haciendo era la comida del día para los equipos que estaban haciendo el programa. Los programas a la vez. Esa es la leyenda que me he oído yo, pero bueno. Qué grande. Esto del tuit le pasó a James Gunn también. Le costó la salida de Guardianes de la Galaxia, luego el retorno porque parte del equipo dijo si no vuelve James Gunn no seguimos, y me hace que un tweet con una broma sobre pedofilia o no sé qué, como una crítica, y Disney dijo vete a la puta calle. Entonces se fue a rodar Escuadrón Suicida 2. Disney eso pensó y dijo va, vuelve. Sí, para que veas también, estamos en una sociedad gaseosa, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en una sociedad tan gaseosa que Johnny Depp ha pasado en 24 horas de ser el peor hombre del mundo a que se descubra que en el fondo lo que él tenía con Amber Heard era un maltrato de ella a él, ¿no? Y ahora es un héroe. No puede ser. Vivimos en el mundo gaseoso este donde te encuentras el caso de James Gunn, que es, hostias, y cogen y lo despiden a los 3 días. Y luego yo supongo que Disney se sentaría en una mesa y dirían, el mes que viene a estas horas lo llamamos, que ya se habrá pasado. Y ya lo de James Gunn, digamos que ya está purgado. Ha tenido que pasar el... ¿Cómo diría yo? Como cuando vas y te confiesas, ¿no? Te absuelve. Sí, así un poco. Pero oye, ojo, yo que tengo un amigo como Dave Bautista, que está ahí a las buenas y a las malas, ¿eh? O sea, tú te vas a un sitio y me voy contigo. O sea, el tío dejó Guardianes de la Galaxia 3 y se fue a hacer Escuadrón Suicida, o sea, porque estaba él allí. O sea, es mi colega y si lo habéis echado me voy con él. O sea, eso es tener los cuadrados de decir, joder, o sea, que os den por culo que voy con él a donde sea. O sea, es muy bonito eso. De todas formas, así recordando un poquito durante los últimos años así de polémicas con respecto a límites del humor y tal, una de las cosas que así se me vienen a la cabeza es aquella portada que hubo del jueves en el año, me parece que en el 2007, en la que aparecían en aquel momento el príncipe Felipe y la reina Leticia dándole que te pego al tema... Porque, bueno, era justo el momento en el que ZP había aprobado aquella ayuda de 2.500 euros por hijo que nacía y que aquello acabó además en secuestro por parte de un juez de la revista porque no querían que se publicase aquello. ¿Vosotros creéis que cuando se toman este tipo de medidas ayudan a eliminar el impacto de ese tipo de portadas? ¿O todavía le da más trascendencia? Hay que decir una cosa. Aquello fue tan grave que costó una escisión dentro de la revista el jueves. Entonces, llegados a este punto, hay otro tema, que es ¿hasta dónde tienes que ir y partirte la cara? O sea, le estamos pidiendo a veces a la gente que sea como heroica además. ¿O no? O sea, hubo gente que abogó por defenderse. La portada, al fin y al cabo, yo puedo suponer que la familia real también copula, creo. Sí, diría que sí. Sí, bueno, eso es un debate, un melón a abrir. Unos más que otros. Tampoco era alta pornografía ni nada por el estilo. No dejaba de ser una caricatura. No, era la de... Sí, sí, era la de postura a cuatro patas, ¿no? De Felipe y Leticia, si no me equivoco. Sí. Sí, sí. Pero en aquel momento es eso de... Tendrían que haberse plantado todos y tal y Pascual. Y dices... Aú, es una situación peleaguda. Yo no me he encontrado nunca con una denuncia, al menos todavía, por algo que haya dicho. Pero es aquello de, le estaban pidiendo a esta gente que fueran heroicos hasta la muerte. También es complicado. También es complicado, porque no te voy a engañar. Un caso muy parecido a este es el de Dani Mateo y la bandera. ¿Qué dices? Como chiste, a mí tampoco. Y yo tampoco soy... Yo no ceno banderas, ¿no? Es importante decirlo. Yo no ceno banderas ni me doy golpes en el pecho y tal. Pero dices, no sé si ese chiste en sí es gracioso o no. Dani Mateo sí que se plantó. Plantó, llegó a juicio... Recogió cable. Lo ganó y aguantó hostias. Sí, recogió cable, pero por decírtelo de alguna forma. No recogió tantísimo cable. O sea, por decirlo de alguna forma, lo toreó. Lo toreó de una forma bastante razonable. No, no hizo una retirada brutal con todos los trastos. Sí que hay tweets de él. Oh, y se arrodilló. Sí que, Clínica Baviera, se ha ido, lo siento mucho. O sea, porque sí que es verdad que tuvo una fuga de promotores del programa de... Joder, se vaya ahora Intermedio, que fue bastante, bastante gorda. O sea, pero claro, dices... A ver, que se vaya a la empresa de trajes que te pone un jersey. Sí. Pues mira, o sea... Ya, pero ahí el fondo estaba en... Es una ofensa a la bandera, es una ofensa a España, es una ofensa... En eso no entró. Asumió, dice, hostia, igual hay gente a lo que la bandera la valora más que yo, y no sé qué, y no sé cuántos, y le da valor al símbolo, etc. Pero no se metió tanto en... No. No debería haberlo hecho de por sí por sistema. ¿Me entiendes? O sea, el tema de la bandera, por ejemplo, en Estados Unidos, como te ampara... O sea, hay legislación que te ampara quemar banderas, es un tropo, ¿no? Dice, cuando yo sea presidente, prohibiré quemar banderas. Sí. Y en cambio ahí se ha aceptado culturalmente que es hasta cierto punto libertad de expresión, ¿no? Si es que... Quemar una bandera. Lo que iba a deciros yo con respecto a lo de Dani Mateo, vamos a ver, a mí lo que me llamó mucho la atención de ese fregado es que... No creo que Dani Mateo saliera allí a improvisar a la sonada de mocos. Quiero decir que ahí hay guionistas detrás. Entonces, hasta cierto punto es lo que hablábamos antes. No sé si hay un punto de... vamos a liarla aquí un poquito a ver por dónde sale el tema, porque no me puedo creer que el único responsable de ese de sonarse los mocos de la bandera fuera realmente Dani Mateo. Tampoco entiendo muy bien cómo funcionan esos programas de o qué mecánicas internas tienen como para llegar a montarse estos pollos y que el único que tenga que ir a declarar sea Dani Mateo. Es muchas veces supongo que habría más gente ahí en ese programa que lo sabría. Entonces esos riesgos de si puede haber alguna empresa que retire su publicidad. A ver, me parece mucho más grave lo que pudo suceder en un programa con un Gran Hermano y aquí nos estamos saliendo del tema humor que lo que exactamente, que lo que pudo pasar por sonarse los mocos de la bandera, que por otra parte a mí no me ofendió ni me ofenderá nada que tenga relación con una bandera, obviamente. Sí, piensa en el tema de Gran Hermano, cómo funciona esto de la corrección política. Ahora queda muy bien criticar la corrección política, de por sí. Dice, yo soy políticamente incorrecto. Muchas veces es una excusa para decir, soy retrógrado y no me avergüenzo. Sí, podría decir ¿vale? burradas y... Sinónimos. Los sinónimos a veces llegan a eso. ¿Qué poderío tiene un medio de comunicación para plantar pie en tierra cuando le interesa? Es decir, un humorista o un presentador o una presentadora dice algo y la cadena le reprende y la cadena le aparta, pero oye, han violado a una chica en uno de sus programas, le han puesto a la chica el vídeo de su violación y le han dicho, mejor que no salga de aquí, lo sabe todo el puñetero universo, y la respuesta del grupo mediático fue la cosa más retorcida del mundo, que es decir, la culpa de esto la tiene la competencia. Sí, y encima lo graban mientras le están enseñando el vídeo, o sea, es el como el doble combo ya de lo asqueroso y falta de moral, o sea. Yo he tenido una conversación con alguien que me ha dicho, es que eso ocurrió hace 2 años. Sí, como que ya... Que es la cosa más alucinante que he escuchado en mi vida, que yo le dije, no te sepa mal que te lo diga, pero si yo, si tú me cortas ahora la mano, de aquí 2 años la mano la tendré cortada igual. O sea, nos estamos entendiendo. Y no le cubicaba. O sea, como queriendo decir, ya ha pasado mucho tiempo para que esto tenga una importancia y seguro que la chica lo ha asumido. No, no, porque un grupo mediático importante te ha atornillado. Y aún así, ella lo ha llevado adelante y creo que llegará a juicio. Pero es ese poderío que tienen grupos mediáticos en la actualidad para torear cosas que tú como individuo no podrías nunca de la vida y no debería poder ser. Y cuando tenemos que hacer chistes, ¿hay algún límite sobre lo que crees que el objetivo del chiste debería no tratar? Es decir, ¿hay alguna parte de la sociedad que ya sea por una cuestión de discriminación o de condición o lo que sea, no se deberían tomar? Por ejemplo, acordaros del fregado que tuvo Robert Bodegas haciendo un monólogo con los gitanos. Que también fue en el 2018, si no me equivoco, y lo sacaron un año más tarde. O sea... Sí, además es que yo el monólogo no lo he escuchado, pero me acuerdo de que iba asociado a toda aquella campaña, aquella reacción, estaba encabezada por un cómico que está en Canal Sur, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el hombre este. Manu Sánchez, puede ser. Manu Sánchez, que es famoso en el gremio. Manu Sánchez no puede salir de las instalaciones de Canal Sur porque básicamente lo van a canear, tal como ponga la puerta el pie fuera, porque le roba los monólogos a todo el mundo. Es un plagiador. Sí. Roba monólogos ajenos a una velocidad tremenda. Entonces, es un plagiador descarado, está YouTube lleno, y entonces, al frente de todo eso... Estaba pues Manu Sánchez y el tirón que pueda tener o no contra Robert Bodegas. Entonces, ¿cómo te lo diría? Vivimos en un mundo donde todo queda en hemeroteca y tienes que responder por lo que dices. Está así la cosa. Pero el monólogo gitano tampoco era tan chungo, ¿eh? O sea, yo no recuerdo tan... Lo que hizo fue tirar del estereotipo a tope. Entonces, claro, yo sí lo vi, o por lo menos los trozos que sí fueron visibles por ahí. La verdad es que a mí me resultaba gracioso como si se hubiera hecho el monólogo con otra parte. Quiero decir que al final aquí es la repercusión que se le quiera dar, y volvemos otra vez a lo que os decía antes de la portada del jueves o otro tipo de situaciones, sobre qué ganas de lío hay por parte de los piel finas. Si hay pocas ganas de lío, eso acaba quedándose en nada y ya está. Pero como haya gana de lío y gana de fregado, somos capaces de rizar el rizo y llegar a que este Robert Bodegas creo que se tuvo que esconder durante un mes, vamos, casi casi, porque recibió amenazas. Lo que pasa es que, claro, precisamente era una de las cosas que yo hablaba en aquella época cuando se salió este tema, sobre que uno de los estereotipos, a lo mejor, que siempre se le pueden poner a los gitanos, que es el de la venganza y el ser de tal, claro, resulta que si él hacía chistes con eso, sabiendo que después hubo ciertas amenazas por parte de esa de gente de la etnia gitana, pues como que confirmaban un poco el estereotipo. Te quiero decir que al final es como que la propia broma se va retroalimentando. Ya, el estereotipo, pasa una cosa. El estereotipo normalmente es un, ¿cómo te lo diría? Forma parte de la manera de clasificar el mundo que tenemos todos, ¿no? Entonces los estereotipos no acostumbran a ser amables de por sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el entorno este procesista se ve, ¿no? Vuelven estereotipos que dices, esto ni en la época de mis abuelos se le ocurriría decirle a la gente las cosas que está diciendo de sus propios vecinos, ¿vale? O sea, están volviendo los estereotipos, estamos, digamos, municionándonos de la tontería. Lo cual me lleva a otra vuelta en todo este asunto, que es, hombre, Ricky Gervais, que ahora es el ídolo de derecha, de la ultraderecha, de la ultraizquierda, de los de aquí y de los de allí. Y yo creo que la mejor definición sobre Ricky Gervais, que es un tío que yo creo que se casa con poca gente, por decir que pasa mucho de todo el mundo, la dio Bernat Soulet. Bernat Soulet es un tío que es uno de los intelectuales del independentismo. Es tan crítico que lo han largado de TV3 y de Catalunya Radio. Para él mucha gente son tibios y cogieron y lo largaron. Y entonces, cuando salió el último monólogo de Ricky Gervais en la noche de los premios estos de los Globos de Oro, se dijo aquello de ¡qué grande es Ricky Gervais! Y Bernat Soler lo dijo, dice, Ricky Gervais no podría trabajar en Cataluña. No, claro. Lo mataríais, porque Ricky Gervais, además explico muy bien, dice, Ricky Gervais se pone a hacer chistes de los presos políticos, joder, lo matáis. Y mira que hay chiste ahí en muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me pasó. Yo cuando Junqueras dijo aquello en aquella entrevista... Una puta mierda. Una puta mierda. dices, Junqueras, que es un tío... No le voy a negar la inteligencia, la formación y la educación formal que tiene, ¿vale? Y dices, qué sorprendente que en un medio así, Junqueras se utilice esta expresión. Entonces se me ocurrió decir, claro, ha estado en la cárcel. Este hombre se ha hecho, ahora es un preso, ¿no? Ahora, no, ha hecho su propia banda en Lledoners con el resto de los presos, ¿no? Y están en guerra contra la hermandataria y los ñetas, ¿no? Y tal, y eso se me ocurrió, lo verbalicé en una reunión tutti colori, y había gente independentista que le encontró gracia al asunto y se rió. Y entonces cogí, señalé a esa persona con el dedo y dije, ahora no te quejes que te has reído. O sea, en el fondo te ha hecho gracia. Sin entrar en más detalles ni posturas políticas y tal, porque es humor situacional, ¿de acuerdo? Pues el tema Ricky Gervais, lo que ha dicho Joe, va Santiago Abascal y dice, necesitamos un asilo, Goya. Dice, ¿pero qué te crees que iba a decir Ricky Gervais en los Goya? O sea, lo primero que iba a hacer era hablar de los toros, hombre, y de la ultraderecha y de todo lo que pasa. Vamos, entra ahí Ortega Smith ahí con el rifle. De todas formas, en la vida moderna, uno de mis referentes que puedo tener, aunque hay que reconocer que hay veces que tienen menos gracia, pues porque últimamente están haciendo un poco tonterías de salirse con el micro fuera y tal, que a mí, bueno, hay veces que esa parte pues no me hace tanta gracia. Pero bueno, hay que reconocer el humor gamberro que tienen, y a veces pues hacen bastantes chistes, por ejemplo, de Echenique. Y veo que él en concreto se toma con bastante guasa su discapacidad. No te creas, ¿eh? Había algún caso que les ha respondido de aquella manera, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, yo digo que sí, porque una vez creo que vi un roast de estos con, no me acuerdo con quién fue, me parece que fue con la Marta Flitch, o alguno de estos, en el que él entraba y jugaba un poco con eso, ¿no? Ahora, la pregunta que me surge a mí con respecto a eso, yo no sé qué pensáis, es que él se lo tome bien por ser un personaje público y saber que se expone a ello. hace que otras personas que viven su misma situación se puedan también reír, o creéis que no? Y nosotros, visto desde fuera, a lo mejor como gente que pues tiene la suerte de no tener esas discapacidades y tal, ¿nos podemos o nos debemos reír con ellos? No de ellos, porque al final lo que se trata del humor no es reírse de nadie. Hay que intentar reírse todos del chiste, ¿no? ¿Se consiente más el humor cuando son, pues eso, un discapacitado hace un chiste sobre un discapacitado, si un negro lo hace de los negros, o como antes hablábamos de Robert Bodegas, que un gitano lo haga también sobre los gitanos? Quiero decir, ¿eso se consiente mejor o debería dar igual? Mira, el ejemplo de Dave Chappelle o de Chris Rock, yo me centraría en estos dos. Ellos hablan mucho del tema de ser negro en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Dave Chappelle hace mucho chiste de, por ejemplo, la cultura hip hop, la cultura del barrio, salir del barrio, el The Hood, sí, ¿no? Y él, por ejemplo, tiene un chiste que dice, mira, me fui con un grupo de raperos, estaba Ice Cube, estaba, ¿cómo se llama? Un montón de raperos que hay ahora, que ahora se me ha ido, ¿no? Un montón de raperos. Una fiesta, cadenas de oro, hierba de la buena y tal, y estaban todos hablando del Hood, del barrio. Entonces, claro, yo soy negro de campo y les iba cabeceando, les decía, yeah, man, sí, tío, y yo iba pensando, no tengo ni puta idea de qué me están explicando, tío, a mí nunca me han disparado en Compton y demás. Eso hace mucha gracia, también habla de un tipo de cultura que se ha instituido en Estados Unidos, ¿no? La cultura hip-hopera tiene mucho que ver con el éxito y la ostentación. Y en cambio, la gente se rió. La gente se rió, tenía público de todas las razas. La gente se rió. Y entonces se le ocurrió hacer un chiste sobre el colectivo LGTB. ¿De acuerdo? Que dijo, están avanzando en un coche. Está L, está la G, está la T y está la B. Y en el coche se llevan a matar. Entonces eso impide que vaya muy rápido porque el conductor está distraído. Entonces la gente estaba como muy incómoda. Y el remate del chiste es, la suerte que tienen es que la carretera la abrimos los negros. Entonces el camino al final ya saben dónde está. Y les queda rato. Y es aquella sensación porque en los directos se percibe, ¿no? Cuando dijo LGTB, hay aquello de decir, hay por dónde saldrá. O sea, siempre vas a tener tú, por ejemplo, estábamos hablando de Chenique, lo que expresaba Fidel, la duda. Es que me hace gracia, pero se trata de algo serio. Claro. Siempre tendrás esa duda y en última instancia, como aquí el receptor es individualizado, digamos que el hecho de que Chenique se lo tome con filosofía te da un poco de absolución cristiana, ¿no? Hombre, te piensas, bueno, la libertad individual, ¿no? Que a lo mejor pues una persona que le falta una pierna pues le hará gracia y a otro que le falta un brazo no. O sea, supongo que, yo qué sé, pues eso también ya allá cada uno con su forma de tomárselo, ¿no? También está la libertad de oírlo, de no oírlo y o de ofenderte. O sea, si quieres ofender, pues oféndete. El problema ya es cuando le tocas la moral a un colectivo. En el caso de Robert Bodegas, yo me acuerdo que había el caso este del Sinaí Jiménez, que era el Obama gitano este de Galicia, que le puso una querella. O sea, y este señor que estuvo detenido, que les pillaban armas de fuego y tal, y temas de clanes, sí, de mafia. Mafia pura y dura, sí. Sí, sí, o sea, este señor iba ahí a hacerse portavoz de la línea gitana a señalar a Robert Bodegas. A ver, no sé si tú, a nivel moral, eres quien para meterte con Robert Bodegas por una cosa de un monólogo, o sea, pero bueno. Hombre, ¿cómo te lo explicaría? Los chicos de la vida moderna. Todo fue muy gracioso hasta que en un momento determinado salió el Ignatius. Joder. Y dio una definición del procés que más o menos, por mi manera de entender lo que está ocurriendo, era muy acertada. Y amigos, el COVID facha. Sí, de un día para otro, ¿qué facha es Ignatius y qué facha es Keke? Bien, vale, de acuerdo, en eso estamos. Y no dijo nada tampoco tan escandaloso. En eso estamos. Yo siempre tiro para el procés, pero porque lo vivo aquí. ¿No? Sí, entonces sí, es un buen punto de referencia. Keke tiene una entrevista en un periódico y habla de esto, que el tema del nazismo catalán, que es de izquierdas, ni de coña, o sea, los privilegios que tienen, o sea, no tienen ni punto de comparación y habla de esto, o sea, que la izquierda española, pues, vamos a hacer claros, o sea, es una revolución pija, y lo dice un señor que es pijo, porque es un señor que tiene pasta, de familia bien, y el tío lo dice claramente, o sea, es lo que hay. Sí. Sobre la vida moderna podemos hablar un poquito también, la evolución de tanto de Broncano como de Keke, que es muy curiosa. Pues dale, venga, va. No, yo a Keke lo recuerdo en OCH, por ejemplo, o sea, el humor que hacía no tenía nada que ver a nivel de tono, a nivel de evolución con el que tiene ahora. O sea, yo recuerdo a Keke de irlo a ver a un monólogo que me tocó un sorteo, que lo habían echado de prisa de 4, y contaba pestes de prisa en el monólogo, pero a saco, o sea, una pasada. O sea, porque él estaba en un momento malo de bajón, luego lo recuperaron en la SER, y empezó con esto de Oh My Lord, de la vida moderna, y la evolución que ha tenido el tono de humor de Keke no tiene nada que ver. Supongo que también es la libertad que te da hacer un programa a la hora tal, con poca audiencia, y que vaya creciendo, ¿no? Como ha sido el caso de la vida moderna. Sí, pero en la primera temporada, la vida moderna, o sea, el formato nace que cada noche hacían un programa diferente, si no recuerdo mal. Sí, también estaba Castelo ahí, con Castelo domina el mundo y... Sí, pues Antonio Castelo domina el mundo. O eso se cree, ¿no? Decía canción, sí. Es otro ejemplo, ¿no? Antonio Castelo es un ejemplo del posthumor este raro, pero a Antonio Castelo le falta diente. Y también Antonio Castelo tiene como cosas como muy discutibles a nivel personal. Hombre, sí. Mucho, muchísimo. Entonces, Antonio Castelo es un caso maravilloso de alguien que ha llegado a rozar la gloria y se ha caído, y por decirlo de alguna manera, nadie entiende cómo narices llegó tan lejos y nadie entiende cómo puede seguir así teniendo la fama que tiene y el poderío que arrastra. Siendo alguien que, o sea, hemos citado un montón de gente durante esta charla, siendo alguien que no es ni carne ni pescado. Yo creo que Antonio Castelo, como humorista, es regular. Es muy regular, sí. Muy regular, muy regular. La mejor virtud de Castelo es, de puertas afuera, ya de puertas adentro, en vida personal, ya ha hecho lo que tenía que hacer el hombre y ha hecho de más. De puertas afuera es aquello de, dentro de esta movida que viene ahora, yo soy el inteligente. ¿Qué es lo peor que se puede hacer en la vida? El humor inteligente a sabiendas, de yo soy el listo, yo soy el intelectual, yo soy el sofisticado, aunque no lo parezca, y todo el rollo aquel, es un modelo de humor como muy vacío. Yo creo que una de las cosas que me gustaría expresar es que, al fin y al cabo, el humor puede ser muy tonto, y estar hablando de algo. Y ese es el problema, que alguien explique algo muy tonto, muy tonto, muy tonto, y que te ofendas. Ese es el resumen. También es verdad que Castelo no es uno de los humoristas que me haga especial gracia. Lo que pasa es que sí tengo la sensación, por la relación que tiene con otros humoristas y con quién está, pues tiene, digamos, montado una especie de chiringuito, que tengo la sensación de que igual sí que puede ser una de las cabezas pensantes sobre el tipo de humor que a lo mejor sí se está poniendo muy de moda en España, pero en el que él no acaba de destacar, aunque sí está detrás de muchos de los que sí están triunfando. Hombre, tiene suerte. O sea, es como Broncano. Tú, Broncano, lo veías en Sé lo que hiciste cuando empezaba. Y he visto en foros de internet gente decía, no soporto a ese tío, que lo saquen ya del programa. Y no es ni ahora, no es, vamos, ni la sombra de lo que es ahora. O sea, Sí. De hecho, a Broncano lo recuerdo precisamente en el programa de 4 que decías de Keke. Y ahí a mí Broncano me hacía gracia, porque lo veías un crío casi, porque en ese momento, pues, ¿cuántos años podía tener? Pero pasaría muy poco los 18, 19. Y la verdad es que hacía esas tribus urbanas y todas estas cosas que a mí me hacía mucha gracia las cosas como son. A mí Broncano no me llama. Pero Broncano, por ejemplo, tiene una capacidad que otros no tienen. O sea, Broncano está más conectado al mundo del siglo XXI. Y el otro día se vio, ¿no? Que se llevó el chavalín este, que es youtuber, y lo petó muy fuerte y tal. Que es un personaje que, por ejemplo, para el radar de lo habitual, no te lo llevarías. O sea, Broncano es un hombre que sabe que el mundo ahora mismo se mueve en internet. Entonces, tiene códigos muy diferentes y por ahí me puede pasar a mí que yo no acabe de entrar. Es que soy viejo, joder, tenedme pena. Yo, sobre la vida moderna, yo tengo clarísimo de que han sido una esponja de mucha cosa que se ha visto en podcast de humor underground, de humor cafre, que están por internet de muchísimos años y las han absorbido. O sea, yo tengo clarísimo. O sea, sumando aparte que ahí está Ignatius Farray, que es un tío que viene de eso también. Viene de ser cafre, de hacer shows de madrugada con público, de hacer burradas mil. Y que es un tío que se ha reformulado bastante, ha cambiado mucho para adaptarse un poco al formato de la SER. Pero aún sigue teniendo esos momentos cafres que tenía antes. Me parece que tuvo un gag sobre el tema feminista que le cayó la del pulpo y tuvo que borrarlo corriendo. O sea, es que... Y después las situaciones estas en las que, por ejemplo, nos reímos y hay veces que veis que, pues, supongo que todos tendremos nuestros humoristas que pasa algo similar. Es decir, a cosas que al final te acabas riendo y dices tú, ¿de qué coño me estoy riendo? Porque no estoy muy seguro. Es verdad que hay gente que es graciosa y ya está. Pero a mí me pasa, por ejemplo, cuando salían los de la Hora Chanante o Muchachada Nui, de ver sketches que decía yo, es que me hacen gracia y no sé por qué me están haciendo gracia, porque no le acabo de coger el punto realmente al resorte del chiste. Es decir, sé que lo que estoy viendo me está haciendo gracia, pero no sabría identificar exactamente qué es lo que me está haciendo gracia. De la Hora Chanante, uno de cada tres es bueno. O sea, yo tengo clarísimo. Para mí, había algunos que decías, esto o lo han hecho para rellenar, o no lo han pulido, han hecho tira para adelante porque nos pagan igual. Pero sí que hay cosas que son genialidades y otras que, hostia, déjalo ahí. Ya. Sí, es un poco como Monty Python Flying Circus, que yo he visto. Sí. No lo he visto todo, pero he visto bastantes programas. Cuando la clavaban tanto que te justificaba igual. Sí. El resto del programa, que era muy flojo. Entonces, no se puede hablar mal de Monty Python, pero hay que reconocer que el programa de televisión era irregular. Sí, incluso no. Ellos mismos en entrevistas lo decían. Y además tenía una manera como de explicar, sobre todo John Cleese y tal. Decía, es que era un programa que tenía mucho tirón, porque a la hora que se metía podíamos poner tetas y tal, como minusvalorando el producto, pero en el fondo es que también era así. Era una cosa muy revolucionaria para su época. Yo creo que la Hora Chanante es lo que están buscando muchos. Sí. Ese humor de me he caído de la higuera, ¿no? Ahora tienes Capítulo Cero, que lo está haciendo Movistar, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Y es la Hora Chanante con muchísima pasta y haciendo lo que a ellos les da la gana, ¿sabes? Pero bueno, se nota que con los años pues ha mejorado mucho y lo que están ofreciendo es algo que está muy bien. Tienen capitulazos que están muy bien. Lo que sí veo que donde se da casi siempre en hueso, aunque bueno, supongo que dependerá con quién topes, en temas de humor y que hay polémicas que se repiten cada cierto tiempo, es cuando toca la religión. Es verdad que en España hay una cierta parte de la sociedad que tiene interiorizado el catolicismo de forma muy arraigada, incluso diría que hasta carca. Pero bueno, cada uno tiene su manera de vivir la fe y yo no soy quien para que no lo hagan. Pero sí es verdad que hay algunas risas con la iglesia, institución o con algún referente cristiano, como puede ser la Virgen, Cristo o los santos, que se puede llegar a liar muy gorda. Y de hecho, ya veis que incluso en Brasil, esta serie de Netflix, que creo que incluso bueno, hubo orden de cancelar. El nacimiento de Jesús. Claro. A ver, tampoco se lió tan parda que quemaron la productora solo y ya está, ya se acabó. Ya está, ¿no? Nada más. También es verdad que, por ejemplo, pasó cuando fue lo de los terroristas atacando la sede de Charlie Hebdo en París, que, bueno, realmente ahí se unen otros temas más complicados, como es el tema terrorista y tal. Quiero decir que hay veces que si se toca la religión, como que... Hombre, ahí el Papa Francisco dijo esa frase de justificando el atentado a Charlie Hebdo, que si a tu mamá le dan una cachetada, tú se la devuelves. Y te quedas como diciendo, joder. Charlie Hebdo, aquí tenemos metabolizado que es como el jueves. No es, claro. No es el jueves. Charlie Hebdo, hay gente muy de izquierda, hay gente muy de derechas. Y todos disparan con munición muy grande. Es como Mongolia con cocaína, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí. Es una cosa que Charlie Hebdo, por decirlo de una forma, es una institución con un cierto respeto porque es muy plural. Entonces, cuando ocurre lo de Charlie Hebdo, aquí hay cosas que se han dicho y se han escrito y que han circulado por redes, en el sentido de, Pues que se lo han buscado. Dices, a ver, no normalicemos la tontería. Charlie Hebdo le disparaba a Mahoma y le dispara a todo el mundo y le dispara a todo lo que se mueve. Sí, sí, sí, sí. De derechas y de izquierdas, porque aquí tenemos un problema, que es que en España se asume que el humorista mayormente es de izquierdas y entonces la reacción es que haya humoristas de derechas. O que se intente hacer humor de derechas. Yo, por ejemplo, en ¿cómo era? En Intereconomía, que hacían aquello de... Los clones. Los clones. Madre, el humor muy de derechas, de conciencia de derechas, tiene un problema existencial grave. Hostia, pero tú sabes que no esos gracia. Dos curraban en el Corte Inglés y no sé si fue Julio Ariza, alguno de estos, los vio, les hizo gracia y los fichó. O sea, es que creo que la historia es, dices, madre de Dios. Sí, ya, pero es que Julio Ariza tiene un Greatest Hits. Yo hice un podcast de Julio Ariza hace mucho tiempo. Ay. Julio Ariza, desde aquí todo mi respeto y toda mi devoción, señor Ariza, porque paga bien, ¿eh? Julio Ariza. Te contrata, ¿no?, a Ariza mientras te paga. Sí, qué mucho de eso. Mientras te paga bien. Cuando deja de pagarte, ya no te paga más. Que se lo diga a Pedrerol. Pero es el concepto este de el humor político. Sí. Que la derecha lo dice, es que faltan humoristas de derechas que me expliquen, que es en el fondo lo que se está diciendo es, yo quiero que me expliquen lo que me gusta, que es lo que ocurre ahora con los medios de comunicación, incluso con quién te asocias en las redes sociales, ¿no? A la que alguien dice algo que no es de tu cuerda, lo señalas con el dedo, como en el final de la invasión de ultracuerpos, que hizo Donald Sutherland, ¿no? Con la boca muy abierta. Sí, y eso no es un límite al buen gusto, a lo que se entiende por tener gracia. No, ese es un límite que te pones tú. Y todos lo hacemos. Todos tenemos una cuenta de Twitter donde decimos, a este ya no lo quiero leer más porque es un pesado y además es del otro lado. Y te lo quitas de encima. Pues esa criba la queremos llevar a lo que es común a todos. Y eso no es un límite del humor, insisto, es las manías y fobias y filias que tenemos cada uno. Yo, volviendo un poquito al plano más personal, quería hablaros de un ejemplo que conozco y que no sé cómo enfocarlo porque estoy un poco dividido. Sí. En una empresa cercana a mí, hace unos años una compañera se jubilaba y otra muy amiga le quiso dar la sorpresa, pues con una cena, una comida de estas que se organizan para la jubilación, en la que se le dan regalos y tal. Para anunciarlo, el evento, se le hizo, le encargó una caricatura en la que esta mujer, pues digamos que tenía una pose provocativa. Vamos, esta se dedicaba a la limpieza, o sea que sí os podéis imaginar la postura que tenía la buena mujer. Ay. Lo que pasa es que ella no se lo tomó para nada bien y de hecho rompió una amistad de muchos años con la que había perpetrado, entre comillas muy grandes, la broma. Y aquí llega esa doble visión que tengo del tema, y es que yo estoy convencido de que la persona que hizo la broma pues estaba segura de que estaba haciéndolo bien porque lo estaba haciendo con, o intentaba ser graciosa, pero también hay veces que hay que entender que el destinatario igual hay que saber o entender si esa persona va a encajar bien esa broma o no. ¿Cómo veis esas situaciones? ¿Realmente hay que cortarse en función de la persona que puede recibir la broma o hace bien enfadarse? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Porque yo la verdad es que ahí estoy un poco dividido, porque puedo entender que esa señora pues no lo lleve bien y puedo entender también a la persona que intentó hacer la coña pues porque lo hizo con buen fondo. A ver, yo tengo una anécdota que es el amigo Xcar, que del podcast Charrando de TVOs. Xcar es un dibujante de cierta fama, además. Que una vez, de una tontería que dije yo en un podcast o en redes sociales, hice una caricatura de mí desnudo, volando como un helicóptero haciendo molinetes con el pene. ¡Qué grande! Sí, me sacó... Vosotros me conocéis, yo tengo silueta de bombona butano. Pues a mí me encantó. A mí me encantó porque me sacó con pelo, cosa que yo le agradecí toda la vida. Me sacó con bastante pelo y me sacó con un pene enorme. Entonces yo le diría a la señora, señora, vale, bien, de acuerdo, pero a ver, ¿la han sacado guapa? Claro. Porque ese es lo básico. ¿La han sacado guapa y sexy? Tómeselo por ahí. Joder. No, yo recuerdo un caso de mi época estudiantil que a las profes se les hacía unos dibujos, no sé, hubo una especie de fiesta en el colegio y se dibuja a tu profe, no sé qué. Y había una profe que se llamaba Montserrat Casañas y la llamaban Castaña, pues le hicieron su cabeza como una castaña y la tía pilló un rebote de tres pares de cojones. En cambio, otra que era muy chunga, la pusieron dirigiendo un Panzer y esa le cayó de puta madre, o sea, pues digamos que hay un poco el tono con que te tomen las cosas. O sea, si te hacen una cosa y te la entregan a ti, pues asume que en parte no es para que te siente mal, sino que es un ofrecimiento, es un detalle. Pero bueno, allá cada uno. Claro, esto, lo que no os conté es que esa comida-cena se llegó a suspender por culpa de eso, ¿eh? No jodas. Es decir, sí, porque realmente digamos que la caricatura era el enganche para que la gente que se quisiera anotar para ir a la comida-cena y hacer su contribución al regalo era la que llevaba esa publicidad, entre comillas, era la que llevaba la caricatura de esta, joder, de esta mujer. Y ya os digo, no se celebró esa comida-cena y la amistad de muchos años se rompió. Claro. Entonces, claro, saber exactamente a quién le haces la broma y si esa persona la va a encajar o no la va a encajar. Una se la tomó como lo que era, como una broma, es decir, la que organizaba, y la homenajeada pues se lo tomó como una ofensa personal. Entonces, bueno, no sé. La verdad es que es complicado. La ironía, por antes, eso... Sí, que digo que la ironía es difícil de manejar, ¿eh? Porque quizás se es más franco cuando se hace un chiste o tonto, se es más franco, por decirlo de una forma, se es más honrado, ¿no? Válida. Pero la ironía, que tiene más trabajo ser irónico, la ironía sí que se maneja mal. O sea, cuando te tiran una indirecta, fastidia mucho más las cosas como son. Y normalmente quien le emite una ironía ya va a pegar. Esa es otra historia, eso ya son intenciones. Claro, y no siempre tampoco relacionadas con el humor. Hombre, es lo de Gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien con Jack el Destripador. Antes hablabais de que ahí faltan dibujantes fachas en España. Tenemos uno que es Santi Orube, que estaba en el Temeo, y ese señor lo echaron de esta publicación, porque tiene viñetas tan bestias como que se vea gente inmigrante en pateras que vienen con pateras con ruedas de tanque. Y se ve luego la civil diciendo, coño, esto es una invasión de verdad. O sea, y tiene montajes, o sea, está por, lo podéis ver en Facebook, en Twitter, sus viñetas, sorteos de temática súper de derecha radical, y el tío estaba en una cosa tan bizarra como Temeo, o sea, hasta que lo echaron. Uh-huh. Caso contrario, yeah. Tenemos a Eneco, que estaba en el 20 minutos, que a mí personalmente lo que dibujan no me gusta, bueno. Pero bueno, como su ideología era la que era de izquierdas, pues digamos que al final le costó la salida de la publicación y encima sin motivo. Y sobre todo también muchas veces, volviendo un poquito a lo que hablábamos del contexto, es a veces que uno puede intentar hacer chistes, pero te pueden salir mal y tampoco pasa nada por reconocerlo. Lo digo porque hace poco, bueno, yo como sabéis soy muy bastante activo en redes con mi Depor, con mi equipo de fútbol, y veo mil cosas. Y hace poco hubo un par de graciosetes que ante el fichaje de dos jugadores africanos por parte del Depor, no se les ocurrió más que compararlos con fotos que yo creo estaban muy fuera de contexto, y una de ellas era pues los típicos niños famélicos con tripita hinchada y huesudos, o otro de estos graciosetes pues se les ocurrió compararlos con los niños soldados con estos conflictos, bueno, conflictos bélicos que hay en el África Negra. Entonces claro, la gente se los tomó muy a mal y ellos trataron de defenderse diciendo que era humor. Claro, es lo que hablabais antes, por ejemplo, Albert, de Dave Chappelle o tal. Digamos que hacen un camino, un recorrido, antes de llegar a contar el chiste. En cambio, estos pusieron la foto directamente y hablaban y ponían el nombre de esos dos jugadores de fútbol. Yo creo que hay veces que eso sí que, pues... Humor, pues tampoco, ¿no? Igual si haces un recorrido, una explicación, un algo, como que tú en ese aspecto, pues lo que menos pretendes es reírte de esas situaciones, de gente pasando hambre en el mundo, o gente que está obligada por sus circunstancias sociales a coger un AK-47, pues creo que se puede entender mejor la broma, pero puesto así, yo creo que es mal gusto. Yo creo que todo tiene una parte humorística. O sea, todo se puede tratar, pero tienes que saber llegar. ¿Cómo te lo diría yo? es más fácil que tú le atices a quien está por arriba que no que le atices a quien tienes por debajo, en el sentido de la escalera social, que nos guste o no, hay una escalera social y hay un... o sea, hay gente que lo está pasando muy mal por diversos motivos. Entonces, chotearte de quien está jodido, con perdón, es que aparte de todo, es fácil y es barato. Y entonces, no tiene gracia de por sí. O sea, es... El chotearte de dos señores, porque básicamente esto es un tema racial. O sea, el problema es dos jugadores africanos que supongo yo que son de raza negra, ¿no? Claro. Pues por ahí, pues mira, pues han ido tirando. En el fondo hay una parte de racismo barra clasismo, que el clasismo también existe. Clasismo es algo muy curioso porque el clasismo no nos damos cuenta de lo clasistas que somos, ¿vale? Entonces, la parte mala del estereotipo también tiene que ver con las clases. O sea, tú asumes que determinada gente que vive en determinado sitio es de determinado extracto social y cultural. Entonces, siempre hay el estereotipo de, por ejemplo, Rosalía Lachoni, sí, que luego... que viene de un barrio no sé qué, y luego, es más catalana que la Moreneta. Sí, sí. No sé si habéis oído a Rosalía hablar español. Sí, sí, sí. Pero, no. Pero tiene un español de aquel de hola, soy Rosalía, etcétera. Pues sí, es así. Lo que pasa es que el estereotipo, y además funciona mucho, además con la chica esta le ha pasado. O sea, sí, sí, sí. Le pasa. Hasta la mala Rodríguez la agachó de apropiación cultural y tal. Y dices, tía, a ver, que si tú cantas hip hop, o sea, ¿qué me estás contando? Ese es otra escala de ofendidos, los de la apropiación cultural. Ay. Pero ¿cómo te haces, cómo se dice, cómo te haces rastas si eres blanco? Déjame vivir, ¿no? Ojalá yo pudiera hacerme rastas. Hay un vídeo de eso, de un chaval americano blanco con rastas, y le va a una chica blanca a decirle, quítate eso, que no es de tu origen, no es de tu etnia. O sea, y dices, hostia. Sí. Es una escala en la que yo pensaba que no iba a vivir en el año 2020. O sea, pues, es una escala de tontería enorme, porque al fin y al cabo, si algo... Precisamente en Netflix hay un documental muy bueno que es La evolución del hip hop. Sí. Y lo recomiendo a todo el mundo. Que un señor que es rapero de raza negra, del hood, del barrio, te explica que están muy contentos y muy orgullosos de que su música, su cultura, todo lo asociado ahora sea el mainstream. No vengas tú a decir, hostia, es que, claro, es que un señor de Vallecas no puede rapear. Digo, está rapeando Eminem, ¿no? Joder. Bueno, antes de acabar la conversación, ¿qué más podéis aportar sobre este tema de los límites del humor? ¿Y qué humoristas o qué tipo de humor creéis todavía que podíamos aportar a esta conversación para hacerla más redonda? A nivel americano, yo te diría que nos hemos olvidado también de George Carlin. Que en paz descanse, un tío también bastante ácido de cojones, y antes que él pues estuvo Lenny Bruce, que también tuvo sus más y sus menos, y también tenía un humor bastante fuertecito para la época, no tan bestia como ahora, pero que tenía sus momentos. Sí, Lenny Bruce, que tiene una película, creo que era Dustin Hoffman el que lo... Dustin Hoffman, sí. Bueno, sí. Lenny Bruce es de aquello que, claro... Era muy rompedor para la época, pero es que a Lenny Bruce lo detenían en las actuaciones. O sea, era una cosa brutal. No. Bueno, pues también nos quedarían, yo qué sé, pues por ejemplo, Trey Parker y Matt Stone, los creados de South Park, que también han tenido lo suyo. También nos queda Howard Stern, que por ahí sigue, quizás ya más calmado con el paso del tiempo. Y Seth MacFarlane también, que también... Digamos que con el paso del tiempo también se ha vuelto un poco más ligerito, ¿no? Lo que pasa es que lo de South Park, por ejemplo, sí que recuerdo, porque me cogió ahí ya como joven adulto, porque como el prototipo de, digamos que los primeros en llegar igual fueron los Simpsons, ¿no? En el tema de la animación adulta, sí. Pero South Park fue la que abrió definitivamente la veda, ¿no? Porque fue como decir, hostias, que aquí se puede hacer con cuatro, como decir, macacos mal hechos, un nivel de humor no visto hasta ese momento. Yo la película salí llorando del cine de risa. O sea, me pareció maravillosa. O sea, South Park la película, ya no sé cómo habrá pasado el tiempo por ella, pero en su momento es que era de madre de Dios. sea, la canción de Eres un cabrón, hijo puta. Es que eso era maravilloso. Y que era un ronroneo que no te podías sacar de la cabeza. Y nada, y quería acabar también haciendo un inmemorial de cómicos que en su época tampoco fueron controvertidos y que han tenido, digamos, un poco herederos en las fechas actuales, en el caso de Leo Harlem, ¿no? Digamos que son cómicos que se han quedado ahí en memoria, por ejemplo, Félix el Gato, Manolo de Vega. ¡Uy! Manolo de Vega era el que antes no me acordaba de él. Jaimito Borromeo, Mañanico el Corto, o sea... En fin, y después también nos dejamos a José Luis Moreno y Mari Carmen también, o sea, los dos grandes ventrílocos que también se han quedado ahí y antes nos daban grandes momentos también. Sí, hoy José Luis Moreno, que ahora es empresario. Bueno, empresario no paga, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Pero bueno, el tema está en que son gente que muchos de ellos deben seguir en activo. Manolo Rollo y toda esta gente deben seguir en activo y tal. Habibi también. Pero el tema es, el mundo se mueve, tío. El mundo, yo por ejemplo, nací en los 70, yo he visto el final de los 70, los 80, los 90, el cambio de milenio, la década del 10 y vamos por la del 20. Y el mundo cambia, tío. Y entonces son gente que crean un personaje y el personaje se les come, les devora. Y no va así el mundo. Y aparte de todo, el mundo artístico es de quemar gente a traca. Joder. Continúa. Sí. Y luego tenemos casos como Quique Peinado o Manuel Burke, gente que no tiene gracia en absoluto y que tienen la inmensa suerte de que los meten en cualquier tipo de programa. O sea, yo recuerdo un programa y yo juegos con Quique Peinado. Dices, pero tú no eres humorista. O sea, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Y tenía la misma idea que yo. O sea, a lo mejor voy a jugar Sonic y ya está. Pero ahí estaba. O sea. Sí, pero, bueno. Pero eso es. Hay una especie de raza que anida en las televisiones. Por ejemplo, aquí en TV3 tenemos a un tío que empezó siendo humorista, es periodista y tal, pero básicamente se le conoce como humorista y acabó siendo transmedia. Yo lo he visto en debates políticos. Ay, señor. ¿Vale? ¿Sabes quién es, no? El amigo Tony Soler y todo el rollo aquel. Sí. Hay gente que parece tener una especie de sello que le trasciende. O sea, Quique Peinado, yo por ejemplo lo tengo por Twitter, Quique Peinado es muy cuñado. Sorprendentemente cuñado en sus cosas. Sí. Y es sorprendente que esta gente trascienda más allá del ámbito que le correspondería, ¿no? Que será hacer humor. Presentar programas, el jiji jaja, que es muy sano que haya gente que haga humor, pero como que tienen una especie de sello de no, yo soy un intelectual, y dices, ojo, cuidado. Ay, Dios. Bueno, tenemos el caso de Tony Soler también. Sí, sí, sí. O sea, el concepto de intelectual a través del humor es peligroso. Es muy peligroso, porque lo que estás pidiendo es que te perdonen tus neuras. Cuando te pones intelectual y dices, no, es que yo soy listo. O soy una persona extraordinariamente inteligente y cultivada, entonces lo mío tiene un plus ya de por sí de salida. Dices, ojo, cuidado, porque no se trata de eso. Yo quizás entre lo que mencionó antes Spinel, me llamó la atención que mencionases a un personaje como Leo Harlem, que a mí particularmente me hace cierta gracia, pero porque tira mucho de repertorio sobre el estereotipo de lo que sería un español de a pie. Entonces, sí, correcto. El prototipo de español, quiero decir, cuando hace las coñas de las fiestas de pueblo, del borracho, de la barra del bar de tal, creo que es algo muy identificable y a mí quizás por eso me hace bastante gracia. Y sobre todo porque veo que ha llegado al humor como muy tarde, ¿no? Porque es un señor ya con cierta edad. Sí, porque era panadero, si no me equivoco. O sea, claro. Sí, sí. Sí, pero Leo Harlem tiene un cierto... El término que utilizan los raperos, flow. Sí. Cadencia. Tiene un cierto encanto explicando lo que explica, ¿vale? Lo hace muy llano y el estereotipo de persona de mediana edad, no nos pensemos que es Leo Harlem el que lo ha inventado, porque no. O sea, el señor de mediana edad, el americano cabreado, viene del Pato Donald, de Pedro Picapiedra, y ahora es Homer Simpson. Sí, sí, sí. Y es el padre de familia. Es decir, Es un tipo de humor. No sé si habéis visto una película francesa comedia del año, que es Dios mío, ¿qué te hemos hecho? Sí. Sí, con el Christian Clavier. Christian Clavier es el señor francés de mediana edad que ve cómo le cambia el mundo alrededor. Y es una manera de hacer humor que a Leo Harlon yo creo que se le ha pegado de más. Porque al fin y al cabo es un tipo de humor muy directo, muy sencillo, muy blanco, muy observacional, muy de autofustigarse. O sea, en los gags de Leo Harlon y en los Simpson y en los Picapiedra, tú te das cuenta de que son personas que no computan lo que ocurre. Todo se mueve muy rápido. Llegó al punto de que sacaron un cómic de los Picapiedra, el mejor cómic del año pasado, yo que soy comiquero, probablemente fue los Picapiedra. Joder. El guionista, ahora no recuerdo su nombre, un hombre profundamente inteligente, hizo un cómic muy divertido y muy de observar qué está ocurriendo. Y lo trasladó la actualidad al chiste que eran los Picapiedra. Los Picapiedra, al fin y al cabo, era una sitcom de una familia americana de los años 60-70, ¿vale? O sea, la casa en el extrarradio, el coche, el trabajo, la mujer, en aquel momento ama de casa. Pues ese cómic, si tenéis oportunidad de echarle un vistazo, lo vende ECC, un poco caro, pero es un cómic que vale mucho la pena. Es decir, el estereotipo de todo me supera, no sé cómo reaccionar, también funciona. Y en el fondo, Leo Harlem y los ejemplos que considero que os he dado responden a eso, ¿no? Que es el individuo contra el mundo. Sí, sí. Lo tenemos en mi biblioteca. Muy bien, Fidel. ¿Que lo has leído? Que esa es la pregunta. Lo intenté dos veces, pero estoy poco lector últimamente y me lo he dejado, lo he ido dejando, lo he traído a casa dos o tres veces y no hay manera de que me ponga. Me pasa un poco como con, y me vas a matar, Watchmen. Ay Dios, Fidel. No, los Picapiedra tienes que llegar al capítulo donde el Carl Sagan de la Edad de Piedra inventa el cohete, ponen a un mono, lo disparan. Pero claro, no han descubierto combustible fósil todavía. Lo disparan con una catapulta y entonces el mono arde rozando la atmósfera. Es un gran gag. Hemos tocado muy poco las películas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, yo me gustaría, antes de cerrar, hablar de Jojo Rabbit. Que yo creo que es el ejemplo de lo que es caminar en el filo, pero teniendo idea de lo que haces. ¿Vale? Taika Waititi, que es un director al cual siempre se le afeará Thor Ragnarok, que es una película que a mí me divirtió mucho. Maravillosa. Pues claro. A mí me encantó. Hace una película sobre un niño de las juventudes hitlerianas que tiene de amigo invisible a Adolf Hitler. Claro. Mucha gente ve el tráiler y se escandaliza. Afortunadamente la película se ha estrenado y teniendo en cuenta la inversión ha funcionado bien y está en los Oscars. Es una película de gran calidad, yo la recomiendo, me lo pasé muy bien. Y además, es una película que trata temas serios. Pero el tabú de no podéis hablar de los nazis y del exterminio y de la guerra mundial y de la represión y de todo lo que pasó haciendo chistes de niños con lanzagranadas. Pero, yo, como la he visto, tengo que decir que está equilibrado. O sea, es una película que te ríes cuando te tienes que reír y cuando te tiene que pegar te da. Y te da duro. Entonces, hemos llegado a una situación tan surrealista que en una rueda de prensa, Taika Waititi recibió por parte de un periodista la pregunta: ¿no te da cosa hacer chistes de algo tan serio? Respuesta de Taika Waititi, dice: mi madre me dijo que hiciera la película. Y está muy orgullosa de que yo haya hecho esta película. Porque esta película habla de cómo Hitler convenció a la población para que hiciera lo que hiciese y los metió en un mundo paralelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que lo diga mi madre tiene valor porque yo soy neozelandés. Mi padre era... O sea, Taika Waititi es de población nativa por parte de padre y la madre es judía. Entonces, el remate del asunto es: ¿qué me estás contando? Vaya combo, tío. Entonces, llegamos a puntos así, ¿no? Que es... En este caso, es muy llamativo porque las películas ahora corren antes la promoción por redes sociales, los trailers, etcétera, etcétera. Ese aquello de ¿cuándo va a saltar? Que eso es un meme, ¿no? ¿Cuándo va a saltar el tonto que lo va a soltar? Y efectivamente acabo saltando. Claro. El de los Simpsons, sí, aquel de... Di tu frase, ¿no? Sí, no, no. Al final, pero con este director, con Taika Waititi, me parece que se cumple esa premisa de hay que saber hacer humor. Y el que sabe, sabe. Hay que decir que en la sesión en que yo estuve, por ejemplo, yo me fui, me llevé a mis suegros. Hacía tiempo que no iban al cine y tal, me los llevé. Ellos, al humor, a determinado humor, no reaccionaron. Ellos entendieron claramente la película y se emocionaron y se conmovieron y les gustó mucho, etcétera, etcétera. Pero es una película que tiene un humor tan blanco, surrealista, loco, que igual mucha gente verá la película y le encantará y no se reirá. Y en cambio a mí me llegó. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos el extraordinario caso de una comedia que puede ver gente y no reírse y otros partirse. Pero el mensaje de la película está intacto. Y es una película que yo la valoro muchísimo. Ya. Para mí es una gran peli. Yo la recomiendo. Bueno, mirad una cosa. Voy a cerrar la puerta, que creo que nos estamos alargando mucho y el pulpo que os prometí hace un rato ya, para otra ocasión, podemos adelantarlo ahora mismo y retrasar un poco la hora de regreso, que aunque sea domingo por la tarde, yo creo que esta hora podemos encontrar algo abierto que nos permita picar un pulpo a feira, unos pimientos de padrón y acompañarlo de un ribeiro tinto o un albariño blanco. ¿Qué os parece? Dale, dale. Sí, sí. Bueno, luego que conduzca yo. Sí, yo, sobre todo yo. ¿Cuántos kilómetros hay para pa casa? ¿Unos 1.400 o una cosa así? Hombre, tanto no creo que sea, pero sí, más de 1.000 seguro. Pues bueno, que lo lleve yo. Bueno, yo tengo una historia sobre esto, porque yo no tengo ganas de conducir, pero yo trabajé en un concesionario de Mercedes-Benz y yo aparcaba coches, o sea... Se ve que los controles de tráfico no se meten en talleres, ¿no? No, ahí no. Bueno, pues gracias por la visita, Spinel. No, un placer, hombre, encantado. Y ya nos contarás cuando se edite esto. Gracias por la compañía, Albert. A ti es un placer estar aquí, que tú sabes que te quiero. El cariño es mutuo. Y bueno, y ahora también con Joe, por supuesto. Nada, hombre. Y si tienes que borrar algo por la libertad de expresión, borra. A mí, mientras no me entruyen, no va a haber problema. A ver, no hemos hablado mucho de Ortega Smith, que es el peligroso. que no es boina verde, que ha engañado a todo el mundo. Decía que era boina verde y solo estuvo 9 meses de servicio militar. Hijo de... Bueno. Uy, córtalo esto, córtalo. Sí, venga, un abrazo. Chao. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.